Hola, esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y nada, hoy vamos a comenzar escuchando a algunos de los grupos que van a estar dentro del Psicobilly Meeting de Santa Ana en Barcelona, perdón, Santa Susana, que hacen 30 años en esta ocasión y concretamente pues va a ser a partir de mañana martes hasta el 9 de julio, del 2 al 9 de julio, unas... Por lo que he contado yo, 35 bandas, ni más ni menos, repartidas entre pues bueno, DJs y todos esos días. Uno de ellos, entre pues muchos de los clásicos del psicobilly que va a haber, pues están los Klingon, esta banda que mezclan, yo creo que de las que más psicobilly tirando hacia el punk pueden hacer y que, bueno, tiene nuevo disco. Se titula Un Make It Possible, algo así, y esto es el primer tema, Clown Archie, son los Klingons. Klingon, unos payasos, literalmente, porque bueno, van disfrazados, bueno, pintarrajeados cual payasos, y de ahí también ese juego de palabras que hacen entre anarquía y clown, clown archie. Y es más, uno de ellos suele hacer, pues durante, bueno, mientras los otros están tocando, hacer trucos también de, pues bueno, meterse espadas en la garganta y cosas así. Los Klingons, que ya os digo, tienen un nuevo disco que se llama también, bueno, con un juego de palabras, un Make It Possible, que bueno, no voy a traducir, y que nada, este es un disco que además, curiosamente, aparte de que estarán tocándolo ahí en el Psicobilly Meeting de este año, lo edita un sello de psicobilly asturiano que se llama Breaking Bones, y que pues aparte también de esto tiene un proyecto, un EP de pues del cantante de los Klingon, Teach, junto con los Lucky Dados, una banda de rockabilly que bueno, pues que le acompañan en ese disco y que parece ser que van a tener también pues bueno, en un futuro no muy lejano, un disco en conjunto, pero que bueno, ya lo escucharemos si puede ser en otra ocasión. Como os digo, esto es el nuevo disco de Klingon. Y vamos a escuchar otro tema, que es este Stone Killer. Bueno, Klingon, que por cierto, también es una banda que aparte que llevan desde el 88 dentro del psicobilly, y donde han pasado gente como Doyley o Strangi, que es el contrabajista de los Demented Are Gone, que por cierto también van a estar este año en el Sigobili Meeting y que también tienen, de momento no ha habido, por lo menos yo no he encontrado más noticias, pero parece ser, todo apunta a que también van a tener en breve nuevo disco, lo cual hace mucho que no tenían, pues bueno, que no sacaban nada nuevo, así que espero una buena noticia. Y de hecho también un tercer Demented Are Gone estuvo, Stan Standen, que fue el guitarrista de una de las épocas en las que coincidió, yo creo que con Doyle encima, pero bueno, sin más, un Klingon que ahora, pues bueno, tienen formación distinta. Esto se llama Stone Killer. People on the outside do not know what evil is. Do you know what evil is? Sure. Are you evil? There's always a bad man in me. You never can get rid of it. It's behind a door somewhere. I'm trying to keep him there. What is a big old moon? And I'm a feeling down. Me and my razor, we're gonna paint the town. I feel it kind of frisky. Klingon, con ese nuevo trabajo que, como os digo, lo edita Breaking Bones, el sello asturiano, que entre otras cosas, pues bueno, llevan unos cuantos años, desde 2007, reeditando algunos discos, entre ellos de los Meteors, de Paul Fenech o de Crewman, y bueno, básicamente eso, está especializado en psicobilly. Y también han sacado, pues, uno de los, bueno, el último EP que sacaron los suecos, Madman Horse, una banda que antes hablábamos de los Demented Are Gone, y quizás pues es una de las influencias más, pues, bueno, más claras, y de hecho es que parecen Demented Are Gone, lo que pasa que bueno, Sparky es mucho Sparky y es difícil de imitar, pero bueno, sacaron, ya os digo, lo que fue la versión en vinilo del Tango in Rostov de hace un par de años, pero si no recuerdo mal teníamos pendientes de escuchar pues lo que fue su primer disco, un Hits Your Heart, que sacaron en el 2017 y que, pues bueno, que vamos a escuchar ahora mismo, precisamente con el tema homónimo de la banda, Madman Horse. Madman Horse, una banda sueca que, por cierto, no va a ser la única que va a estar dentro del Psicobilly Meeting de este año. Y es más, el miércoles 3 de julio, pues le dedican una noche especial al rock sueco. Y va a haber cuatro bandas. Una de los Test Pilots, los Madman Horse, estos que estamos escuchando ahora mismo, los Intolerants y los Small Town Pimps. Y hay otra que luego os diré cuál es, que también, pues, bueno, también son suecos. Pero vamos a quedarnos con los Small Town Pimps, esta banda que, bueno, es un trío que debe de llevar un montón de años, desde, pues, finales de los 80 en activo, y lo único, bueno, su último single data del 2017. Rack, Rack and Twang Twang son los Small Town Pimps. Como os decía, como os decía antes, bueno, estos eran los Small Town Pinch. No son la única. Bueno, este día está dedicado a bandas suecas, pero también van a estar dentro del festival los Coffin Seekers, la banda que también, pues otros que empezaron a mediados de los, bueno, a principios de los 90, y que recientemente sacaban, pues quizás uno de sus mejores discos, este Grace Release Your Death, del 2023. Pues eso, este cuarteto que, pues bueno, que tienen a Johnny Cash como uno de sus faros, ciertamente, y que suenan así: City of the Death, son los Coffin Seekers. The time has come to bid farewell to all that's living tender and fair, and sink through the flaming dew to the dark shores of hell, when the sins become too much to bear. Death shall be our guardian, death shall be our guide. Let the poor mortal souls quail at the gorge of the greedy hungry graves, and join the city of the dead. Turn your back on all ambition, give in to the horror and fright. As the dead will walk the earth and blood will flood the streets, you'll pass into the kingdom of the night. And death shall be our guardian, and death shall be our guide. Let the poor mortal souls quail at the gorge of the greedy hungry graves, and join the city of the dead. Our guardian, death shall be our guide. Let the poor mortal souls quail at the gorge of the greedy hungry graves, and join the city of the dead. Los Coffin Seekers, que es una de las bandas que estarán en el Psychobilly Meeting de este año, y que por desgracia, aparte de que es una banda que no giran demasiado, hacen muy pocos conciertos y pocos discos también, aunque bueno, eso, si siguen siendo de la misma calidad, pues ni tan mal, pero vamos, que tiene toda la pinta de que va a ser un concierto pues que no van a venir por Euskal Herria, ni mucho menos. Lo cual, pues bueno, es una pena. Algún día habrá que ir para allá, para el norte. Coffin Seekers, que es una de las muchas bandas, ya os digo, 35 bandas casi, que van a estar, aunque estoy nombrando pues quizás no los cabeza de cartel, que por ejemplo, pues bueno, evidentemente son el reverendo Horton Heat, entre otros, Dementes Arrow, los que nombraba, que insisto, estad atentos y atentas, porque parece ser que van a tener nuevo disco, aunque tampoco sé si lo necesitan, pero bueno. Luego también otras leyendas del psicobilly más gamberro, como son los King Kurt, de los que precisamente hay una banda dentro del festival que, pues nada, es una banda que se ha creado hace bien poco y tiene dos EPs. El primero lo escuchábamos hace un tiempo cuando pues hicimos un pequeño adelanto de lo que iba a venir en este Psychobilly Meeting. Y acaban de sacar un nuevo trabajo. Ya os digo, es un EP dividido, en teoría va a ser sacado en un vinilo de, bueno, en dos vinilos, vamos, en un EP doble. Too Many Singles se titula. Y como os digo, es una mezcla entre los King Kurt y los, sobre todo en este tema incluso, porque vamos, parece una fotocopia de un tema de los Kings of Nothing, otra gran banda desaparecida, por desgracia. Estos son los Walla Rouge. Look at my room, look around, and I miss her. Please, I don't wanna wear my sister underwear. I have looked around everywhere. Have I found them all? can't find my underwear. Every day the same old fight. They can't call me the skin or guys. Underwear, underwear. I have looked here everywhere. If I found them all, I will be a millionaire. I just can't find my underwear. Nobody knows how to use the fight. My whole world was one big lie. Underwear, underwear. I have looked here everywhere. If I found them all, I will be a millionaire. Just can't find my underwear. My underwear. Now I'm a man with one big dot. I just have to go without. Underwear, underwear. I have looked here everywhere. If I find them all, I will be a millionaire. Just can't find my underwear. Si conoces ya los Kings of Nothing, sin duda, pues eso, os recordará un montón este sexteto, que tiene también piano, y bueno, ciertamente el piano también les da ese toque a los Kings of Nothing, y que deben de ser también bastante payasos, por las pintas que suelen llevar. Hasta he visto conciertos que por lo visto se disfrazan de pitufos, y luego si no, pues de, bueno, por lo que aparece en la primera portada, como yonkis de los 80. Podríamos decir. Bueno, de Wallaroos se llaman, ya os digo, Wallaroos. Es como se nombra, una banda bastante nueva y que tienen eso, este nuevo trabajo, que van un poco a piñón fijo, ciertamente, pero también tienen pequeños descansos como este Sky Cry, que está en dos versiones, una instrumental, pero que nos vamos a quedar con la que tiene, bueno, una parte cantada. Y en la que, bueno, hacen una mezcla de ska y, bueno, no sé si algo de psicobilly también. Son Wallaroos, Sky Cry. Well, The Wallaroos, una de las muchas bandas, como os digo, que van a estar en el Psychobilly Meeting, donde también podríamos, pues bueno, nombrar a Hillbilly Moon Explosion, Frenzy, otro clásico de los del Psychobilly del principio, gente igual un poco menos, pues bueno, que no tiene nada que ver realmente con el Psychobilly, como Bob Wayne, pero que, bueno, pues hace un country que además está, que está muy bien. Y luego tienen el escenario Hassie Lufkins, que en homenaje a ese hombre orquesta, incluye a hombres orquesta como por ejemplo el lobo, Hombre Lobo Internacional o The Fly and His Woman Garbage, aunque también bandas como los All Time Spooks, que parece ser que como en el Trashville recientemente, pues les incluyen en esos, en ese tipo de escenario, pues eso. Y los Moogies, una banda que también su cantante hace dúo, en un dúo, y luego también como hombre orquesta, llamándose Low Ranger, y que estará pues en los dos, en el formato con la banda, vamos, con los Moogies y como Low Ranger. Pues eso, Pineda del Mar antes, bueno, Santa Susana, Barcelona, el Psychobilly Meeting de este año, entre el 2 y el 9 de julio. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, y vamos con otro instrumental, son los Fusilis. Es el Pickle Swap, un nuevo single que tienen, y que, pues eso, los Fusilis o los MFC Chicken, que a veces uno puede llegar a dudar. Swap. Too far. The Fusilis, que saca nuevo single en Folk Records, donde también ha sacado en su nuevo trabajo Aisha Khan, una cantante que pues también lleva sus añitos en esto de la música, y que acaba de sacar un dueto, un disco de duetos. Hace un tiempo pues sacó un primer adelanto con un tema en el que cantaba con Big Joy Luis, y bueno, recientemente pues ha presentado este, los 12 magníficos, Aisha Khan y amigos, un disco que pues eso, tiene una lista increíble de invitados. Vamos a empezar, y invitadas, vamos a empezar por ejemplo con otro gran clásico que es Ray Gelato y su saxo, que juntos además, bueno, antes hablábamos del Psychobilly Meeting, pues hacen un tema en homenaje a otro gran festival, especializado en, pues no tanto en Psychobilly, ¿no?, pero bueno, rockabilly, country, hillbilly, rhythm and blues, que es el Big Jamboree. the big tambourine. Get your kicks for free. We can take you to the place of where you wanna be. I'm gonna set you free, so come along with me. Easy as can be, like a 1, 2, 3. Red fiery rock, I don't need a stop. Don't look for the clock, gonna show you what we got. You know it's for real, it's a real gone deal. It's not about the bread, it's all about the feel. Hep cats, they take it slow. They're ready to go when they know. And oh, it's a solid jive. Really is the thing to make you come alive. Big jamboree, you get your gigs for free. Yeah, it's hard to exceed and synchronicity. As a bounce, you adore, hit and fall to the floor. Well, you ride to the car, leave you begging for more. With the big jamboree, you get your kicks for free. We can take you to the place where you wanna be. Come along with me, I'm gonna set you free. Easy as can be, like a 1, 2, 3. 4, 5, and we rock, no need to stop. Don't you look at the clock, I'm gonna show you what we got. You know it's for real, it's a real gone deal. It ain't about the bread, it's all about the feel. Hep cats, they take it slow. They're ready to go when in the know. And it's a solid job. Really is the thing to make you come alive. With a big jamboree, you get your kicks for free. There's parts with seed and synchronicity. There's a bounce, you adore, hit and fall to the floor. Tell your ride to the car, leave you begging for more. The bigger jamboree, you get your kicks for free. Hey, raise the roof and drive you all crazy. Accept no substitute, our rule is absolute. So come along with us and you will know the truth. With the big jamboree, you get your kicks for free. With the big jamboree, you get your kicks for free. With the big jamboree, you get your kicks for free. Aisha Khan, con este disco de duetos, y ahí concretamente pues con Ray Gelato, en un disco, por cierto, producido por Mario Cobo, el guitarrista y bueno, músico, que pues bueno, en un disco en el cual, aparte de todos estos invitados, está acompañado por pues la banda que le suele acompañar, los Rajas, un cuarteto en el cual está el saxofonista Al Nichols, el guitarrista Mal Barclay, el bajo Matt Radford y el batería Danny Howard. Una gran banda que la acompaña esta mujer, que por cierto también en su momento formó parte, bueno, fue la primera cantante de la banda Blue Harlem, una banda en la que luego también estaría Imelda May. Y pero bueno, hace tiempo que ella va en, pues bueno, en solitario con esta banda, y seguimos escuchando más temas, por ejemplo, pues otro gran cantante y músico como es Big Sandy, que le acompaña en este Lay Down My Cards. If I was the kind of girl to beat you, don't you know I would be true to you, but I can't. Oh no, I'm never that good. Oh, I won't fall in love, even if I could. If I was the kind of boy you take home, instead of leaving you crying alone, then you could open up your heart. But I'm careless with love, got it down to a knot. Darling, don't come around making my foolish heart bound. I don't wanna feel this way. I'm better all alone. Please don't call me up on the phone. I can't make it through. Los 12 magníficos, Aisha Khan, acompañada por diferentes vocalistas, y entre los que encontramos, pues quizás el tema más alejado un poco también de, pues bueno, de este, de su estilo, que yo sepa, por lo menos country, bueno, no ha hecho mucho. Un tema en el cual está, pues, acompañado, pues, también otro habitual del programa, porque pues no suele estar nunca involucrado en discos de mierda, la verdad, dicho entre comillas. Looking for Another Girl, Mr. Dick Dickerson con Aisha Khan. You better stop, there he goes. Not a single girl in this world, darling, stop. There he goes, he's looking for another girl. Baby, stop. Don't you know you're breaking my heart in two? Why won't you stop? If you go, there's nothing that I can do. My mama told me it's a bitter pill. If it ain't broken now, well, you know it will. Take it on the chin and don't you cry. It stops hurting by and by. You better stop. There he goes, with not a single care in his world. Darling, stop. There he goes, he's looking for another girl. Baby, stop. Don't you know you're breaking my heart in two? Why won't you stop? If you go, there's nothing that I can do. Daddy said he good enough for me. I'm much too young, he's much too free. I know it ain't smart, I know it ain't wise. Loving me like a bullet between the eyes. You better stop. There he goes, with not a single care in this world. Darling, stop. There he goes, he's looking for another girl. Baby, stop. Don't you know you're breaking my heart in two? Why won't you stop? If you go, there's nothing that I can do. Helpless lamb, speed to my fate like a condemned man. Deaf, dumb and blind to his hunting lies. He's fixing his eyes on some other pride. Why don't you stop? There he goes. not a single care in this world. Darling, stop, there he goes. He's looking for another girl. Baby, stop, don't you know you're breaking my heart in two? Why won't you stop? If you go, there's nothing that I can do. Darling, stop, there he goes. Not a single care in this world. Darling, stop, there he goes. He's looking for another girl. Baby, stop, don't you know you're breaking my heart in two? Why won't you stop? If you go, there's nothing that I can do. Nothing that I can do. Nothing that I can do. Dick Dickerson acompañando, haciendo un dúo con Aisha Khan, escrito pues como King Khan, K-H-A-N. Otro de los duetos que hay en el disco es con el cantante del grupo que vamos a escuchar ahora. No lo vamos a escuchar el tema que cantan ellos, pero bueno, si queréis, tenéis incluso, han hecho un vídeo, creo que es en medio en directo, de estos de las sesiones de Bob Fix. En el que bueno canta Aisha Khan con Paul Ronnie Angell, el cantante de los Urban Voodoo Machine, que este año han editado en vinilo lo que es su quinto LP, pues un disco que sacaron en el 2022, el Snake Oil Engine, y que vamos a escuchar ahora mismo con su primer tema, Little Jimmy and the Brown Crowd, los Urban Voodoo Machine. Until he hooked up with those guys, yeah. Then he fell in with the wrong crowd. Now he's in trouble at school, if he shows up at all, yeah. Little Jimmy and the wrong crowd. He goes down to the river, south of the river, yeah. Hanging out with the wrong crowd. Well, he's only 14, but the kids, they call him Flick Knife Jim. Little Jimmy and the wrong crowd. The cops chase his bike around. South of the river, yeah. Hanging out with the wrong crowd. Yeah, south of the river, down to the river, yeah. Hanging out with the wrong crowd. Under pressure, wanna be a big man. Getting caught, gonna end the slam. Now little Jimmy don't feel so cool. Little Jimmy's in Boston. So cool. Lil Jimmy's in Boston, yeah. Stuck in the middle, without a vision. Wanting to think about him with conviction. I don't know what it hurts. Where's the hurt? Where's the worst? I put my head in the dirt. Where's my worth? Head in the dirt. The culture is not with a deadly solution. Lil Jimmy just living in city. Little Jimmy and the wrong crowd. Little Jimmy and the wrong crowd. The Urban Voodoo Machine con su último disco, quinto trabajo de la banda, que se, pues bueno, siguen a su ola editándolo en Gypsy Hotel, en este año, ya os digo, en formato LP, aunque tiene ya el disco pues 2 años, un disco con Paul Roney Angel y esa voz tan aguardentosa que tiene, y producido a medias con, pues bueno, otro miembro de la banda, Johnny Ronnie Moe, y con Alex McGowan, en cuyos estudios, los Space Echo East Studios de Londres, pues han grabado un montón de discos, entre ellos, por ejemplo, The Ogan Quit, Jim Jones con Right to Mind, o bueno, los propios Urban Voodoo Machine, evidentemente. Vamos a escucharles en otro tema, que bueno, solo me va a dar tiempo a escuchar, por desgracia, otro más, en el que, bueno, se llama Empty Plastic Cup, que es uno de los que escogieron como single, y en el que cuentan con la colaboración de Rosa Marsh, la hija de, pues, el que era, pues, el primer, bueno, el guitarrista de la banda, que por desgracia fallecía hace unos cuantos años, en el 2015, Nick Marsh. Empty Plastic Cup, son de Urban Voodoo Machine. Only when the last tree has died, the last river has been poisoned, and the last fish has been caught, we will realize we cannot eat money. 1, 2, 3. Nothing left now. Really gone and fucked it up. And we sail away in an empty plastic cup. Well, the next generation has been put on hold. The lights are nothing left now, but to planet at both ends. We sail away in an empty plastic cup. Thank you. con los Urban Voodoo Machine que sonaban ahí, pues acabamos el programa de hoy. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia. Bueno, nombraron un concierto que los Muck and the Maires de Boston van a estar tocando junto con los Pepes aquí en Bilbo en la Sala Record, que es, pues bueno, lo que es una, creo que va a ser nueva sala dedicada más hacia, pues bueno, estos estilos de rock and roll, garaje y demás, dentro de la Sala Mito, ahí en Bolueta. Eso será el miércoles día 3, ya os digo, los Pepes con Mac and the Maires, y que además vienen, por cierto, del Espina Rock, de ese festival también muy rockero y garajero. Pues nada, eso, que esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. ¡Aur!